todos estos hechos que se fueron desencadenando en estas últimas semanas y que tienen que ver con el funcionamiento, la apertura del hospital regional, la dotación presupuestaria, la insistencia del traslado del angiógrafo, es una agenda que no generamos nosotros. Nosotros fuimos citados una vez más a una audiencia judicial donde de parte de las autoridades provinciales y de parte de las autoridades nacionales se puso en la mesa y en la agenda claramente el tema del traslado del angiógrafo. Ante esto, nosotros no es que adoptamos una posición diferente a la que veníamos teniendo. Esto no tiene que ver con una coyuntura electoral o con el desarrollo de las elecciones legislativas que nos están atravesando de acá hasta el mes de octubre. Nosotros repetimos claramente lo que venimos diciendo durante el último año y medio. No estamos de acuerdo y nos oponemos como comunidad al traslado del angiógrafo. Hay un componente presupuestario del hospital, el hospital no se ha dotado de presupuesto para el funcionamiento, tendrían que estar funcionando un montón de servicios importantes, consultorios externos, pediatría, clínica médica, ginecología, obstetricia, guardia externa, oftalmología, cardiología, cirugía, la formación de los equipos de emergentología y neurocirugía, tendría que estar funcionando la internación en baja, media intensidad y terapia intensiva, y de todos estos servicios se encuentra solamente funcionando de manera parcial enfermería y neonatología. Hemos ejercitado la paciencia durante 2 años, ya creo que es el momento de discutir estos temas, porque si no vamos a pasarnos discutiendo el tema del angiógrafo. Con respecto al tema del angiógrafo, el angiógrafo, como el resto del equipamiento, son patrimonio de la Cuenca Alta para la aplicación del fallo Mendoza en términos de las políticas sanitarias de la Cuenca Alta. A ver, nosotros siempre queremos ir para adelante, no queremos retroceder. Hemos llegado a un techo en toda la región en la prestación de los servicios de baja intensidad. Ha habido índices evolutivos que tienen que ver con la mortalidad de nuestra gente que han mejorado sustancialmente en los últimos 10 años. El paso siguiente es la alta complejidad. Y no podemos estar discutiendo si se traslada o no se traslada el angiógrafo porque no está en uso, sino sin dar lugar a que estemos discutiendo otras cosas en el futuro. Digamos, en la misma situación que el angiógrafo, vuelvo a repetir, están los equipos de espirometría, el instrumental para cirugía, los equipos de quirófanos, los respiradores artificiales, las ambulancias, el mamógrafo digital, los equipos de rayos X, el equipo de rayos X odontológico, el tomógrafo computado, el equipo de anestesia, los ecógrafos portátiles, los ecógrafos cardiológicos, los ecógrafos generales, 40 camas de internación para adultos, 20 camas de internación pediátrica, 6 camas de terapia intensiva, 30 computadoras, 30 impresoras, 10 televisores LED, todo está en la misma situación, sin uso. ¿Quién me garantiza a mí que después del horror que podríamos cometer autorizando de alguna manera, si nos correspondiera a nosotros tomar esa decisión, el traslado del angiógrafo, no estemos discutiendo todas estas cosas dentro de un mes, 2 meses o dentro de un año? La discusión, yo en esto coincido con el Frente Renovador, pasa por otro lado, pasa por la apertura del hospital, la puesta en funcionamiento de todo el equipamiento que fue comprado hasta el año 2015 y la apertura de los servicios que tendrían que estar abriéndose en este momento. No lo decimos de mirar de una situación cómoda desde la vereda. Los municipios han hecho un esfuerzo muy importante en todos estos años. La comunidad de Cañuelas ha donado un terreno que para nosotros es muy valioso, un terreno donde se extraía tosca y se enterraba basura, un terreno del cual se ha dicho que íbamos a instalar un casino, un bingo. Hoy está el hospital más importante de la región. Lo necesitamos en funcionamiento, hemos alcanzado casi un techo. Nosotros recibimos el municipio, quiero que lo recordemos nosotros y lo recuerden todos los cañuelenses, con una tasa de mortalidad infantil del 25 por mil, más comparable a algunos países desfavorables de las regiones africanas que a las tasas de mortalidad argentina. Hoy estamos